Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. 6 minutos sobre las 7 de la tarde. Hoy es 3 de abril, ya empezamos el mes de abril lloviendo. De 2011, aquí en nuestra 16ª planta, en nuestro edificio central de oficinas en OMC Radio, viendo cómo llueve, cómo la ciudad a través de nuestro ventanal se llena de luces que van cambiando de color poco a poco. Ya amanece más tarde, pero esto sigue haciendo frío y no puede ser, ¿eh? El Abrazo del Oso, bienvenidos como cada domingo a las 7 de la tarde a esta edición, a este programa, a este espacio radiofónico, 2 horas de radio diferente con el que os habla en nombre de todo el equipo del programa. Manda un saludo, Eduardo Moreno, bienvenidos. Y esta tarde con Fernando Moreno y Ángel González en la realización técnica, con Yolanda Barreno, Luis Illana y Pedro José Pérez en la redacción. Y bueno, muy, muy buena gente por aquí. Luego iremos saludando también a nuestro fauno, a Jaime, que está de público, y a Rubén, que ha venido a vernos. Luego comentamos. 20 grados aquí. Aquí ya hace un poquito más de calor, pero esto es de la lluvia, ¿no? Fernando Moreno, muy buenas tardes. Esto de la lluvia no. Muy buenas tardes. Hombre, llover está bien. Es que limpia los coches y todo eso. Es que se me encrespa el pelo. No puede ser. Claro, si es que tú todas las mañanas intentando alisártelo durante claro. Todos los días de tu vida y no. Yo que normalmente lo llevo liso, no puede ser. Don Luis Illana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Por qué has venido hoy? No, pues justamente me lo ha quitado la boca Fernando, a ver si se me limpia un poco el coche. Ah, por eso. Me lo traía un poco mal, y digo, a ver si por la M45, que además corren unos vientos huracanados muy saludables. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo saludables, sí. Y tal, a ver si se me limpia un poco el coche. Sí, además que con el viento huracanado lo malo es que se va el cobre de las farolas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada. Don Ángel González, buenas tardes, querido compañero. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues de domingo lluvioso. Pero hace falta que llueva, si no este verano lo ibais a echar de menos el agua, así que no os quejéis. No sé qué decir. Yo ya no me quejo. Ya. Es que llueve, es que me da pereza salir de casa, es que, ay Dios, parece que tenéis 50 años. Bueno, algunos los tienen. Mentales. Ah, vale. Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú no has pasado de los 25, así que no iba por ti, ¿eh? No, sí, ya sabes que tengo un pacto. Me planté y ahí me he quedado. No avanzo. No avanzas, pero lo que sí avanza es nuestro ciclo artúrico en el programa. Pues sí, hoy le pondremos fin con esta tercera entrega. La tercera entrega del ciclo, de los ciclos artúricos, de la leyenda del rey Arturo. Hoy con dos temas apasionantes, dos leyendas, la de Tristán e Iseo y el mito del Grial. Dos muy diferentes además, porque una está mucho más vinculada al paganismo y al amor cortés, como luego comentaremos. Y la otra tiene un trasfondo religioso cristiano pues muy importante. Entenderemos qué tiene que ver el amor cortés con Maná y sabremos quién es Rubén. Yolanda, ¿quién es Rubén? Pues Rubén es uno de mis alumnos de primero de bachillerato. Que ha suspendido y le han hecho venir aquí a subir nota. De eso nada. ¿No? Que va. Progresa adecuadamente. Vale. Así que nos va a contar luego pues un poquito sobre el amor cortés también, ¿verdad Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Que impone el micro. Te hemos puesto el verde, que es así como más suave. Normal. No es normal. No sabemos qué es lo normal, pero bueno, otro día lo decimos. Pues bienvenido y nada, que pórtate bien, que tienes a la profe delante y esto no puede ser. No hables en clase, ¿eh? Que aquí no es ya por la nota, sino por otras razones. Bueno, Jaime, buenas tardes. No sé si me habéis puesto el micro así. No, qué raro. Yo pensaba que no, pero mira, funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues venga, son las 7 y 10. Vamos a contaros un poquito más. Tendremos un poquito más de temas, claro. Tendremos la agenda de actualidad, ¿no, Luis? Sí, porque empezamos mes y toca agenda friki. Agenda friki, un poquito de agenda medioambiental también. También. Y cine, Ángel. Me ha costado. El que te ha costado. Al final vas a hablar de la película que has visto. Que haya sección de cine, que es la tuya, no es la mía. Yo no, aquí ya sabes. Esta que... semana querías hacer sesión doble y tú te fuiste a ver un peliculón y yo me iba a ver otro. Sí. Pues creo que entre las dos ni siquiera llegan a ser película, pero bueno. Hombre, tampoco es tan mala. La que vi yo no era tan mala. Parece que está, le falta un. La que vi yo tampoco era tan un hervor. Mala. Decir mala es dejarla bien. Ah, vale. La mía no es mala, le falta un hervor, no sé, no sé cómo decirlo. Bueno, luego lo comentamos. Luego, sí. En el cine de Ángel, en el broche de oro del programa, en la última hora. Pero bueno, también es importante que a esta hora de la noche te recordemos, de la tarde, ahora que ya amanece, además, ya anochece tan tarde, ya no es noche. La tarde, es importante deciros los modos de contacto, los que podéis utilizar para poneros en contacto con el abrazo del oso. El clásico, el de toda la vida, el teléfono, es el siguiente, voz en off. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Muchas gracias, voz en off. El correo electrónico, por favor. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. ¿Cómo le cuesta, a la voz en off a hablar últimamente? ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la técnica. Venga, pues vamos a comenzar. Vamos a ir llamando de nuevo... la ambientación adecuada para poder acercarnos a el tercer capítulo, como decíamos, del ciclo artúrico, y lo vamos a hacer a través de la historia de Tristán e Iseo. Bueno, yo lo he intentado que tuviéramos un ambiente celta, pero va a ser que no, Yolanda. Hoy me apetecía cambiar. Ya veo, ya. Así que nos vamos a mover en ritmo New Age hoy. New Age, bueno, también. New Age, no, New Wave. Ah, New Wave. Bueno, no sé, digo, a lo mejor también pegaba New sí, Age. Pero quería cambiar. Le da más ritmillo esta música. ¿También te han crespado el pelo con la lluvia o qué? No, a mí no, a mí me salen unos rizos perfectos con la lluvia. Venga, pues vamos a introducirnos en esta tercera parte. Has elegido dos mitos, dos historias. Uh-huh. La de Tristán e Iseo, con la que vamos a empezar, la leyenda del Grial. ¿Por qué? Pues básicamente porque era lo que nos faltaba para completar el ciclo de la materia de Bretaña, probar, de las leyendas artúricas. Lo que nos faltaba para probar. Entonces, bueno, como ya comentamos en los programas anteriores, todo lo que es el ciclo artúrico se estructura en torno a la historia principal, que es la historia de Arturo y sus caballeros, que es lo que comentamos en el programa anterior. Ajá, capítulo 2. Exactamente. Y luego estas dos historias que pueden ser tratadas de una manera independiente. Entonces, también por eso, pues lo vamos a ver en dos bloques totalmente diferentes. El primero de ellos, que es la de Tristán y Iseo, pues que es una historia de amor. Ajá. Y que es una historia que rompe mucho con las normas sociales de la época. También por eso he elegido una música que no es celta, sino que rompe con la convención, ¿vale? Mientras que la segunda parte que vamos a trabajar, que es la del ciclo del Grial, la búsqueda del Grial, tiene un componente cristiano muy potente. No desde el principio, pero bueno, ya lo veremos. Muy bien, ya lo vemos. De todas maneras, avisar a nuestra audiencia, si os habéis perdido los capítulos anteriores, entrad en www.elabrazodeloso.es, nuestra web, y vais buscando por ahí el capítulo 2 de Arturo, el capítulo 1, un poquito antes, y si no, también en iVoox o en iTunes. ¿Te queda claro? Pues venga, vamos con la historia de Tristán e Iseo. Como siempre, hay que ir a los orígenes, Yolanda. Pues sí. Pues bueno, fíjate que esta historia se atribuye también a que tiene un origen celta. Incluso de una manera esotérica, ese origen celta lo vincula a tradiciones que tienen que ver con el culto al sol y a la luna. Pero, uh-huh, a pesar de eso, pues estudios posteriores nos dicen que no es tal su origen celta, sino que es una historia bastante híbrida que va a recibir... pues tanto elementos de la tradición clásica, hay muchas conexiones con distintos mitos grecolatinos, también tiene mucho de motivos del folclore popular de diversas partes del mundo, no solo, pues por ejemplo, de Irlanda, que es donde se desarrolla la historia, uh-huh, e incluso hay también aportaciones de la tradición persa que habrían llegado hasta esta leyenda pues precisamente a través de la España musulmana, que se difundirían primero a través de Francia y posteriormente llegarían a Inglaterra. La leyenda se forma de esa manera, con todos estos materiales, de una manera oral, transmitiéndose a través de la poesía de los trovadores. Y ya por escrito se va a empezar a fijar a partir del siglo XII, pues a través de los textos anglonormandos, de los textos germanos y de los textos franceses de los siglos XII y XIII. ¿Cuáles son las versiones más antiguas que tenemos de la historia de Tristán e Iseo? Pues mira, las más antiguas son todas del siglo XII. La de Tomás de Inglaterra, la de Berul, que quizá sea la más conocida, inconclusas, todas ellas, y la de von Oberg, que son, ya, como ya os digo, las tres del último tercio del siglo XII. Se supone que también Chrétien de Troyes, que ya sabéis que en toda esta tradición artúrica es uno de los pioneros y es uno de los que va a ir conformando toda la leyenda, tuvo también una versión de esta historia, pero no se conserva. A pesar de que sí, parece ser que ha sido la base de textos posteriores, ¿vale? Además de esto, pues hay un par de obras que sí que son importantes. La primera de ellas es una saga noruega escrita en prosa por Roberto el Monje en el siglo XIII, en la que curiosamente pues la idea, esta idea cristiana del pecado, que parece que afecta a esta leyenda, luego la desmontaremos un poquito, pues está prácticamente ausente. Y a partir de ahí, los dos textos más importantes vuelven a ser de nuevo la obra de Thomas Malory, que ya hemos hablado de ella en los programas anteriores, La muerte de Arturo, y luego hay una muy reciente, del año 84, en castellano, 1984, que además está en castellano y que es muy buena, de Alicia Higuera. Y es un poco en la que nos vamos a basar hoy, puesto que Alicia recoge un poco o reestructura todos estos textos anteriores. Venga, pues háblanos de la leyenda, la historia de Tristán e Iseo. Vamos a acercarnos al trasfondo de la historia, al argumento. Vamos al argumento. Venga. Pues bueno, empezamos con el nacimiento de Tristán, que es hijo de reyes, del rey Meliodas y de la reina Blancaflor, y que nace en el país de Lyonis. Viene marcado ya desde su nacimiento por la tragedia, precisamente por eso le ponen el nombre de Tristán, porque su madre muere en el parto y como que le vaticina que va a tener un destino trágico. Su padre había muerto ya con anterioridad, entonces él, que en un principio pues lógicamente desconoce cuáles son sus orígenes, pues va a ser educado por uno de sus servidores, que es Gubernel, el cual lo va a educar, lo va a enseñar tanto a tañer el arpa, que esto va a ser un motivo muy importante. Fijaos cómo va unido ya aquí a la figura del trovador, a la poesía, al arte, a la música. Supone un cambio en la mentalidad medieval, ya esta primera circunstancia. También lo enseña a cazar y también lo enseña a montear, hasta que el destino lo va a llevar hasta Cornwalls, que es el reino de su tío Marcos, que él en principio, pues lógicamente, no lo sabe. Llega hasta allí y entonces en este tiempo, pues su tío, el rey Marcos, se enfrenta con un grave problema. Porque por un antiguo tratado en una antigua guerra, pues con Irlanda, su reino estaba obligado a pagar un tributo anual de 600 jóvenes entre varones y hembras. Ese año el rey decide que no quiere pagar el tributo y así se lo hace saber al rey de Irlanda, el cual, muy indignado, pues envía a su cuñado Morhol. ¿Mordor? No. No, Morhol. A luchar por sus derechos, de tal manera que el acuerdo es que se batirá con uno de los caballeros de la tabla redonda y que el vencedor, de la suerte del vencedor, depende el destino de Cornwalls. Pues parece ser que nadie se quiere enfrentar con este Morhol, que tenía fama de ser muy fiero y además era uno de los caballeros de la mesa redonda también, por lo tanto solo se le podía enfrentar un igual. De esa manera Tristán va a conseguir ser nombrado caballero cuando se descubre que es el sobrino del rey y va a ser él, que es muy valiente, ya desde su nacimiento da muestras de ser muy generoso y muy valiente y de tener muchas virtudes de caballero, el que se enfrente con este caballero irlandés. ¿Y cómo termina esa batalla? Pues lógicamente gana Tristán, pero la espada que portaba Morhol estaba envenenada. Vaya hombre. Entonces él cae gravemente herido y pues una dama que tiene dotes de hechicera, le dice a su tío que únicamente podrá sanar si es enviado a la tierra de donde procedía ese arma, es decir, a Irlanda, y allí hay alguien que le ayude a sanar, que va a ser precisamente la madre de Iseo, porque tiene pues dotes de hechicería y conoce las hierbas curativas y este tipo de cosas. Sí, rocambolesca historia para conocer a Iseo. Efectivamente. Bueno, claro. Pues total, que Tristán y su arpa... No, vamos a Irlanda. Son embarcados a rumbo a Irlanda, y cuando llega allí, pues llega con un nombre falso, él invierte las letras de su nombre para formar un nombre falso y dice que es un simple juglar que ha llegado pues hasta la costa irlandesa herido, y le ponen bajo el cuidado de Iseo, que es la hija del rey, Iseo la rubia, porque ya veremos cómo en la leyenda aparece luego más adelante otra Iseo. Entonces, pues bueno, va a ser Iseo la que se dedique a cuidarlo y va a estar un tiempo con ella, la que va a entretener con esas canciones de su arpa y demás, hasta que ella descubre que él, la verdadera identidad de Tristán, y que él fue el que mató a su tío. Entonces, como que se indigna mucho con él y le odia, y entonces él pues decide volver a Cornwalls. Pero ya ha conocido a Iseo. Ya ha conocido, ya ha quedado ahí marcado para siempre. Sí, pero hasta ese momento todavía no se ha producido el chispazo. Bueno. El chispazo, bueno, efectivamente. Bueno. Sí. Pues nada, volvemos a Cornwalls y bueno, llega el momento importante para Tristán. Sí, llega un momento importante. Casarse. Toca casarse. Él no, su tío. Esto también es uno de esos mitos recurrentes en la mitología y en el folclore. Su tío, que ya es un hombre mayor, pues podemos estar hablando de un hombre que andaría por los 40 y tantos años, más o menos. Lógicamente tiene que tener un descendiente para su reino. Y aquí ya entran las luchas de poder, sí, si nombramos heredero al sobrino y desheredamos a no sé quién, estas cosas que pasan siempre. Entonces los varones de la corte de Marcos, que son muy envidiosos, pues le están ahí como todo el tiempo incitando a que tiene que contraer por fin matrimonio. Pero Marcos no se decide por ninguna de las damas que conoce, hasta que un día, pues de repente entran dos golondrinas por la ventana y le dejan caer en sus manos un cabello dorado. Entonces Marcos dice que la elegida será aquella dama del cabello dorado que se corresponda con el que han llevado las golondrinas. Y Tristán se da cuenta de que ese cabello pues pertenece... No puede ser de nadie más. No puede ser de nadie más que de Iseo la rubia. Por supuesto, no hay más rubias en el mundo. Efectivamente. Bueno, aquí ya veremos cómo luego aquí, esto es cuando empieza la leyenda ya a entroncar con este amor cortés del que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Muy bien, entonces ya tenemos el cabello, sabemos de quién es, ¿qué hay que hacer con él? Pues a ir a buscar a Iseo. Entonces, ¿quién va a ir a buscar a Iseo? Pues Tristán. Que ya conoce el camino. Que ya conoce el camino, entonces llega hasta Irlanda, allí tiene que matar a un dragón, que también es otro elemento recurrente. Estas cosas que hay que hacer. Estaba asolando el país y solicita la mano de Iseo para su tío Marcos. La madre de Iseo, que como os he dicho antes, pues era una experta, ¿no?, en pócimas y este tipo de cosas, pues teme que, dada la diferencia de edad que hay entre Iseo, que debe de tener entonces como unos 15 años más o menos, y el rey Marcos... Sí. Pues que lógicamente ese matrimonio está abocado al fracaso, eso es lo que ella piensa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace un filtro mágico para que cuando en la noche de bodas la doncella de Iseo se lo haga beber a ella y al rey y así queden unidos por ese vínculo amoroso tan fuerte y su matrimonio sea feliz. Pero... La hemos liado porque en el camino de regreso pues les da sed. Uy. Les da sed, ¿y qué es lo que encuentran más a mano? Pues la poción esta mágica. Entonces el filtro se lo van a beber Tristán e Iseo. Ay, madre. Así que van a quedar aquí en la nave perdidamente enamorados. Bueno, pero claro, la boda tiene que seguir adelante. Llegamos otra vez a Cornwalls. Y la boda se celebra. Pero claro, estos dos, que además son dos muchachos jóvenes, perdidamente enamorados, como hemos dicho antes, pues se las ingenian para pasar la noche juntos. La de bodas. La noche de bodas, pues Tristán e Iseo pasan la noche juntos y la fiel doncella de Iseo, que es Brangel, se hace pasar por ella, sí, que en la cama del rey. Bastante fiel, sí. Sí, sí, sí. Pero claro, siempre tenemos por ahí a los varones envidiosos estos que van a jugar un papel muy importante dentro de la leyenda y los denuncian. Entonces no hay pruebas y el rey pues lo que va a hacer a partir de ese momento, desconfía de ellos y pues los va a espiar y los va a poner como distintas pruebas para ver si esa traición es o no cierta. Incluso acaba pues expulsando a Tristán de su castillo. Pero bueno, como estos son muy listos, pues ellos consiguen burlar constantemente la vigilancia y como ya no pueden verse en el castillo, pues lo que hacen es verse en el huerto del castillo, en el jardín, ¿vale? Entonces en ese jardín se encuentran por las noches y demás, pero vuelven a ser denunciados. Esta vez por el enano de la corte, que se llama Frocín, y los pillan. Entonces los pillan y son condenados a morir quemados vivos. Buen castigo. Sí, ¿no? Pero no puede ser, porque si no se nos acaba la historia ya, ¿no? Habrá que salvarles otra vez. Sí, es que además tiene mucha suerte, ¿eh? Entonces Tristán consigue escapar. La manera en la que escapa Tristán es muy curiosa. Luego comentaremos el porqué, ¿no?, de todas estas cosas. Pero bueno, él salta desde la ventana del castillo y de la capilla, donde lo tienen encerrado. Y incluso los elementos naturales se alían para que él no muera, de tal manera que el viento hincha sus ropas y él baja como levitando y consigue posarse en el suelo sin ningún daño, rescatar a Iseo, y los dos huyen juntos al bosque de Morwa, donde van a llevar una vida de proscritos hasta que son encontrados por el rey Marco, que los perdona. También la historia de este encuentro es muy bonita y muy recurrente en la mitología. Vuelve a aparecer aquí ese mito que ya apareció en Lancelot y Ginebra, que es una de las leyendas con las que tiene muchos puntos de conexión, de esa espada desnuda que está entre los dos amantes, y que el rey va a sustituir por la suya para que sepan que ha estado allí, pero les perdona la vida. Muy bien, entonces, bueno, les perdona la vida y vuelven a la corte, ¿no? Sí, bueno, vuelve a la corte ella, y se regresa con el rey, pero Tristán no. Tristán se va a ir al exilio y se va a Bretaña, donde va a conocer a la otra Iseo, de la que hablábamos antes. Iseo, la de las blancas manos, que es la hija del duque Joel, con quien se casa. Pero bueno, a pesar de que se casa con ella, pues no consigue olvidar a su Iseo, la rubia, y entonces lo que va a hacer es regresar en repetidas ocasiones a Cornwalls. Pero claro, no se puede acercar a Iseo la rubia, porque él está vetado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces va a adoptar distintas identidades, todas ellas bastante poco honorables. Pensad que estamos en plena Edad Media y que el tema del honor es un tema muy importante. Y sin embargo, él no duda en disfrazarse de mendigo, de leproso, cosas así, que están de juglar, o sea, todo lo peor que puede haber en la sociedad, para que de esa manera nadie sospeche de él y pueda acercarse hasta Iseo. Pero Tristán tenía querencia por las armas envenenadas, Yolanda. Pues sí, porque su último regreso a Bretaña, pues durante un combate, va a ser herido de nuevo por una lanza envenenada. Ninguno de los médicos de la corte es capaz de curarlo y Tristán presiente que se va a morir y que, como en la vez anterior, la única que es capaz de salvarlo es Iseo la rubia. Lo que hace entonces es enviar a su amigo y cuñado, Caerdín, que siempre han sido muy amigos desde el principio, en busca de Iseo. Entre los dos acuerdan que cuando Caerdín regrese, si Iseo regresa con él, pondrá en el barco unas velas blancas, para que así Tristán desde el castillo ya sepa que ella ha accedido a su petición. Y que si por el contrario las velas del barco son negras, pues significará que ha fracasado en su misión. Pero, siempre tiene que haber un pero, ¿eh? Y entonces, Iseo, la de las blancas manos, La otra, la esposa legítima de Tristán, escucha la conversación. Y cuando el barco regresa, ella es la primera que lo ve y miente a Tristán diciéndole que las velas que trae el barco son negras. cuando no lo son, porque Iseo obviamente regresa con su amado. Pero bueno, Tristán la cree y entonces se deja morir del dolor. Y cuando Iseo la rubia llega hasta él y ve que está muerto, pues se va a morir de amor a su lado. Se tumba junto a él, lo abraza, lo besa y entrega su alma. Y claro, pues se muere junto a Tristán. Se muere también, sí. Esto del amor, corte de los amantes de Teruel, estas cosas, de verdad. Cuánta facilidad para morirse, ¿eh? Historias muy trágicas, pero muy bonitas. Con muchos elementos mágicos. Sí, sí, los tienes. Sí. Cuento de hadas bonito, pero siempre con connotaciones importantes. El honor, la valentía, el orgullo, la tenacidad, la infidelidad. Sí. Son valores que han acompañado al ser humano desde el principio. Claro, ese es uno de los puntos por los que hacen que esta novela sea muy moderna para su época. Luego lo comentaremos un poquito más, pero sí. Una historia muy conflictiva para aquellos años. Pero es una historia de juglares. Los juglares eran los primeros periodistas de la época. Eran autónomos. Sí. Sí, estaban un poquito al margen de las conveniencias. A veces no, pero otras veces sí. Me ha gustado mucho todos los elementos mágicos que tiene la historia. Pues todavía falta uno más, porque la historia no acaba ahí. Hay un as en la manga. Nos queda un as en la manga. Por eso precisamente estamos oyendo esa victoria del amor de Alphaville, de fondo, porque realmente el amor triunfa más allá de la muerte, ¿no? No podía ser menos. Entonces, pues bueno, cuenta la leyenda que al final, después de la muerte de Tristán y Iseo, el rey Marcos, apesadumbrado y arrepentido por todo lo que había pasado y entendiendo por fin el amor de estos dos jóvenes, pues hace conducir los cadáveres hasta Tintagel y en la capilla de su monasterio levanta sus tumbas. Y os voy a leer un fragmento de Alicia Higuera, de esta reconstrucción que os comentaba antes, en la que nos cuenta un poco qué es lo que pasa una vez que Tristán y Iseo son enterrados en esta capilla de Tintagel. Por la noche, de la tumba de Tristán surgió una viña que se cubrió de hojas y ramas verdes. Sobre la tumba de Iseo creció un hermoso rosal de una semilla traída por un pájaro salvaje. Las ramas de la viña pasaban por encima del monumento y abrazaban el rosal, mezclando sus flores, hojas y racimos con los capullos y las rosas. Y los antiguos decían que estos árboles enlazados habían nacido de la virtud del filtro, y eran símbolo de los amores de Tristán e Iseo, a quienes la muerte no había podido separar. Bueno, entramos en una parte en la que está sonando Luz Casal, Lo eres todo. Habla, me imagino, del amor cortés. Habla del amor cortés, efectivamente. Entonces, pues vamos a ver por qué esta historia de Tristán e Iseo, esta historia de amor trágico que termina de esta manera tan bonita, pues pertenece a esta corriente provenzal del amor cortés. Así que lo primero que tenemos que saber es en qué consiste, ¿no os parece? Pues a ver, Rubén. Rubén nos va a contar en qué consiste esto del amor cortés. ¿Qué es eso del amor cortés? A ver, cuéntanos. Vamos a ver. El amor cortés era una filosofía del amor que floreció en la Provenza francesa a partir del siglo XI. El amor cortés era una concepción de la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble y caballeresca. En general, el amor cortés era secreto y entre los miembros de la nobleza. Generalmente tampoco se practicaba en parejas formales. La teoría del amor cortés supone una concepción platónica y mística del amor. Bueno, como decía antes Luis, o sea, fíjate que es un amor que solo se entiende fuera del matrimonio, ¿no, Rubén? Era lo que nos estabas comentando, ¿no? Sí, más el amor esencialmente adúltero. Luego veremos el porqué. ¿Y qué características tiene? Pues tiene varias características. Una de ellas, la total sumisión del enamorado a la dama. otra característica, la amada siempre distante, admirable y un comprendido de perfecciones físicas y morales. Una tercera característica es el estado amoroso, por transposición al amor de las emociones e imaginerías religiosas, en una especie de estado de gracia que ennoblece a quien lo practica. La cuarta característica, los enamorados son siempre de condición aristocrática. Otra característica, el enamorado puede llegar a la comunicación con su inaccesible señora después de una progresión de estados que van desde el suplicante hasta el amante. Se trata, frecuentemente, de un amor adúltero. Por lo tanto, el poeta oculta el objeto de su amor sustituyendo el nombre de la amada por una palabra clave o seudónimo poético. Bueno, pues a ver, Luis. A ver. ¿Has visto alguno de estos rasgos ahí en la leyenda de Tristán? Que el examen no es solo para Rubén, también para ti. Dale. Sí. La verdad es que se adapta casi como un guante, vaya. Se adapta como un guante, ¿verdad? Ha pensado casi para esta historia. El amor cortés. Sí, bueno, yo de los puntos que comentaba Rubén, pues me quedaría sobre todo con tres para aplicarlos un poco a esta historia, ¿no?, que acabamos de comentar. El primero de ellos, esa idea que nos expresaba, ¿no?, de que es un amor sufrido y difícil, porque el caballero realmente tiene que sufrir, tiene que luchar por esa dama a la que idolatra. ¿Y por qué tiene que sufrir? Pues porque ese dolor es precisamente un instrumento de perfección espiritual, a través del cual el caballero va a poder llegar hasta la felicidad plena. Esto enlaza también con ese estado espiritual que mencionaba un poco Rubén. Lo segundo, esa sumisión que nos decía al principio, ¿no?, del enamorado a la dama, porque se va a establecer como una relación de vasallaje. Vamos a ver. La mujer, dentro de estas historias del amor cortés, adopta inicialmente un estado pasivo. Ella no va a tener en ningún momento la iniciativa, sino que es como un objeto que está a la espera de ser conquistada, de ser seducida. Pero una vez que ya ha sido conquistada, va a ser ella la que marque las directrices de la relación, de tal manera que ella es la que decide si acepta o no al caballero, y a este solo le queda acatar la decisión de la dama. Fijaos que de esa manera es como la relación feudal entre el señor y el vasallo. Sí. Solo que aquí el señor va a ser la dama y el vasallo que le debe sumisión es el caballero. Y luego el tercer punto, lo que comentaba del amor adúltero. ¿Por qué? Bueno, pensad que en esta época primero se invierten los papeles, porque dentro del matrimonio la relación de vasallaje es inversa. Aquí sí que la mujer es la que está sometida al marido. Y luego, por otra parte, porque los matrimonios en esta época no se realizan por amor, claro, sino por conveniencia. En el caso de Iseo, siendo un matrimonio real, pues precisamente por el hecho de que tiene que tener descendencia, herederos al trono. Entonces, esas obligaciones que se generan dentro del contrato matrimonial son incompatibles con los principios del amor cortés, que es precisamente darlo todo a cambio de nada. Claro, es un poco lo contrario, ¿no? Es, claro. Visto desde el otro punto de vista, estamos yendo en contra de lo que plantea el matrimonio. Efectivamente. Es algo completamente contrario. Y recuerda mucho también a la historia de Lancelot y Ginebra, ¿no? Sí, recuerda mucho a la historia de Lancelot y Ginebra, puesto que también es un amor adúltero. También hay un matrimonio entre esta reina Ginebra, mucho más joven que Arturo. Hay una serie de puntos en común, pero también hay una serie de puntos muy diferentes, puesto que la leyenda de Tristán es, primero, mucho más novedosa, mucho más moderna para su época, y tiene un carácter mucho más universal que la historia de Lancelot y Ginebra, que es como mucho más estereotipada. Puesto que los conflictos que nos plantea la historia de Tristán son mucho más humanos. Entonces, ¿cómo podemos resumir un poco esos conflictos o esos puntos de novedad que aporta esta historia frente, por ejemplo, a la de Lancelot y Ginebra o a cualquier otra historia de amor cortés de la época? Pues lo primero, lo que comentábamos al principio, que los protagonistas se oponen a las normas sociales de la época. Y lo hacen de un modo plenamente justificado. Fijaos que en ningún momento nos lo van a presentar como un modelo negativo de conducta. No tiene moraleja, o sea, no tiene una moralina de esto no tiene que hacerse, como puede ser el caso del arcipreste de Edita en España, ¿no? Prevenir contra el amor loco. En este caso no sucede. Un segundo punto, pues que los amantes, fijaos que no dudan en utilizar todo tipo de artimañas para consumar su amor. Cosa que no nos pasa, por ejemplo, en Lancelot y Ginebra, que son siempre muy fieles al rey y que viven una historia muy platónica. Se pasan toda la vida como en ese debate, ¿no? Estos no. Sí, lo que decías, el honor, que es algo tan importante en esta época, queda incluso en segundo plano, ¿no? Exactamente. Estos son desleales, son traidores, y no dudan en hacer cualquier cosa antes que renunciar a su pasión. Uh-huh. Por otra parte, en ningún momento tienen conciencia de culpa. No se nos presentan como dignos de castigo por su traición. Antes, al contrario, los que sí son merecedores de castigo son todos estos personajes que hemos ido comentando, que los denuncian ante el rey, los varones envidiosos que los delatan. Uh-huh. Y todas estas cosas, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Además, fijaos que no se puede castigar esta situación, puesto que en el fondo nos la justifican como que no es una infidelidad, sino que ellos lo hacen para no vivir permanentemente en la desdicha. Así que, otro rasgo también novedoso, que a pesar de que, pues por ejemplo, Tristán viene marcado por el destino desde el nacimiento, y está claro que van abocados hacia la muerte, los dos asumen su muerte, no hay en ningún momento una protesta contra el destino. Puesto que esta muerte va a ser la consecuencia lógica de su amor y el único lugar donde van a poder realizarlo plenamente. Un concepto, además, que luego se va a trabajar mucho en el romanticismo. Claro, y dentro de todo esto, la religión no entra para nada. No entra para nada. Ya desde los propios personajes. Que a diferencia, por ejemplo, de lo que comentábamos de Ginebra, que era una reina cristiana, aquí no tienen ningún sentimiento religioso. No tienen ningún arrepentimiento moral. Además, no dejan de proclamar su inocencia. Uh-huh. E incluso el propio Dios los va a hacer. Va a ser un poco su cómplice y los va a ayudar en más de una ocasión a escapar del peligro. Como por ejemplo, en la escena del bosque de Morwa. No, con esa caída en paracaídas de Iseo. No, bueno, aparte de la caída en paracaídas, que eso transcurre en la capilla, un poco antes de ser conducidos a la hoguera, pero cuando ellos van al bosque, sí que en el bosque, en ese bosque de Morwa al que escapan después de escapar de la capilla, es donde también van a recibir un poco la ayuda divina que los ayuda a escapar. Pues vamos a contar esa historia, ¿no? Yo creo que la leemos, ¿no? Claro, lo podemos contar, podemos introducirnos en esta historia de Tristán e Iseo leyendo un fragmento. Y este que nos dice, pues, puede ser interesante, el del bosque de Morwa. Pues sí, lo tienes en la biblioteca, Luis. ¿Tienes esa historia por ahí en la biblioteca? Sí, sí, sí, la tengo. ¿En el bosque de Morwa? Bueno, la he tenido que recapturar para hoy, claro, no estaba en primer plano, pero vamos. Bueno, pues, después de 15 de filas de libros ha aparecido el legajo, como dicen por ahí. Ha aparecido el legajo. Así que vamos con ello. Pues venga, vamos a escuchar a Depeche Mode, que nos va a servir para ambientar. Un día, en sus correrías por el bosque, descubrieron un claro agradable y solitario. Tristán cortó ramas con su espada, Gobernal reunió el ramaje y construyeron dos cabañas que Iseo cubrió con hierbas y juncos. Cuando venía la noche, los amantes dormían el uno en brazos del otro. A veces oían aullar a los lobos tras la lluvia, en medio del rugido sobrecogedor del viento, de los relámpagos y de los truenos. No tenían tapices, ni cojines, ni ricas alfombras, dormían sobre esteras de juncos, pero se amaban tanto que la presencia del uno hacía olvidar al otro el dolor. Su fino amor les hacía olvidar su dura condición de proscritos. Tristán e Iseo cabalgaban por el bosque cuando descubrieron en la lejanía una ermita. El azar les había llevado hasta allí. Fray Ogrín, el ermitaño, estaba a la puerta, apoyado en su bastón. Al instante, reconoció a Tristán y le advirtió. Señor Tristán, ¿conocéis el bando que el rey ha publicado por toda Cornualles? El que os entregue recibirá en recompensa 100 marcos de plata. Todos los varones han jurado capturaros, vivo o muerto. Tristán, Dios perdona al pecador que se arrepiente si cree y se confiesa. Señor Ogrin, no entendéis la razón de nuestro amor. Iseo me ama de buena fe, a causa del filtro que bebimos en el mar. No puedo separarme de ella ni ella de mí, es la verdad. ¿Qué consuelo puede darse a un muerto? Muerto es quien vive en pecado y no se arrepiente. Que Dios tenga compasión de vosotros porque habéis perdido este mundo y el otro. Señor, no puedo separarme de la reina. Antes preferiría mendigar y alimentarme de hierbas y raíces que ser señor del reino de Otrán primero sin ella. Tristán, el que traiciona a su señor merece ser descuartizado por dos caballos, perecer en la hoguera y que allí donde caigan sus cenizas no crezca la hierba, la tierra se vuelva estéril y las plantas y los árboles se marchiten. Devolved la reina al que la tomó por esposa según la ley de Roma. Ya no le pertenece, la entregó a los leprosos. De ellos la conquisté. Ahora es mía y no puedo separarme de ella ni ella de mí. El ermitaño los sermonea y exhorta al arrepentimiento. Les recuerda las profecías de las Escrituras y les reprocha su vida. Iseo llora a sus pies, pálida y sofocada, implora piedad. Señor, por el Dios que hizo el cielo, si Tristán me ama y yo a él, es por un brebaje que bebimos durante la travesía de Irlanda. Esta es nuestra única culpa. Por ello, el rey nos persigue. Que Dios os conceda el arrepentimiento. Pasaron la noche en la ermita y partieron al alba. El ermitaño los despidió tristemente y desde ese día el buen hombre multiplicó por ellos sus mortificaciones. Pues hemos escuchado este fragmento de ese momento en que Tristán e Iseo se encontraban con este fraile, ¿no? Fray Ogrin, que era nuestro querido amigo Luis. Y consiguen el perdón divino. Consiguen el perdón divino, se mortifican por ellos. Sí. Y nada, ya tienen a Dios de su parte. Tienen a Dios de su parte. A Dios, a la naturaleza, ¿qué más se puede pedir? Todo les sonríe y sin embargo, al final, la vela negra. Dos velas negras. Le pusieron dos velas negras y se fastidió la historia. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí más o menos, ¿no? Podemos quedarnos en este momento, en esta historia de Tristán e Iseo. Aunque creo que has traído un poco de música también fuera de la que podría caber esperar. Sí. Dentro de este tipo de historias o de estas las ambientaciones típicas que se suelen utilizar para hablar de historias medievales, ¿no? Pues sí, porque ya que estamos hablando del amor cortés, pues yo creo que si hay un grupo que no es del siglo XII, ¿verdad, Rubén? No, la verdad que no, es de actualidad. Es de actualidad, que representa la pervivencia del código del amor cortés, es precisamente Maná. ¿Nos presentas el tema? Pues, a ver, de Maná eres mi religión. Se la dedicaremos a tus compañeros. Sí, hombre. Sí. ¿Eh? Vamos a dedicársela a sus compañeros de primero de bachillerato. Ajá. Y muy especialmente a Rubén Campos, que sabemos que es una de sus favoritas. Le gusta. Así que, pues, eres mi religión. Ángel, ¿la tienes por ahí? ¿Ya sabes de qué va el tema? Pues mira, vamos con ella. Caminando por las calles empapadas en olvido, iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos, iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luz. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Bueno, cuando suena esta sintonía, ahora de la Guerra de las Galaxias, Luis, es que en El Abrazo del Oso, este programa que estás escuchando casi a las 8 de la tarde en OMC Radio, en Onda Berlín, 107.3 FM y elabrazodeloso.es, es que comienza la Agenda Friki, como suele ser habitual a principio de cada mes. ¿No, Luis? Sí, además vamos a hacer un recorrido por prácticamente toda la geografía española, ¿eh? Y dejándonos cosas, porque si no... Llevábamos unos meses bastante paraditos y ahora de repente en abril, bueno, han salido todos los frikis como, pues eso, con la primavera, como champiñones. En abril, frikis mil. Bueno, pues empezamos por Andalucía. Nos vamos hasta Córdoba, hasta Cerro Muriano. Sí, porque los días 22, 23 y 24 de abril van a celebrarse las segundas convivencias lúdicas Ciudad de Arjam, en Córdoba. Se realizarán por segundo año consecutivo en el Centro de Iniciativas de Cerro Muriano. Información, siempre lo decimos, alguna página la decimos, otras son más complicadas, así que directamente, si queréis saber algo más, nos escribís a nuestro correo, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Continuamos en nuestra querida Granada, el Salón del Manga JW. En este caso, el 9 y 10 de abril tendrá lugar este Salón de Manga JW de Granada con la celebración de la cuarta Japan Weekend, como en otras ocasiones, cosplay, karaoke, videojuegos, cultura japonesa, se vuelven a dar cita esta vez en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. En Málaga, un concurso de modelismo en la tercera semana de abril. Del 21 al 24 de abril, el 18º concurso de modelismo Un Sol de Ciudad, en la localidad de Fuengirola, como decías, en Málaga. El evento estará organizado por la Asociación de Miniaturas de Fuengirola y contará con multitud de charlas y talleres, además del propio curso. Y sin movernos de Málaga, nos vamos hasta Mollina, porque tenemos un encuentro de juegos de mesa. En este caso ya saltamos de mes prácticamente, desde el 29 de abril al 2 de mayo, va a tener lugar el tercer encuentro de juegos de mesa Zona Lúdica en el Ceulaj, de la localidad malagueña de Mollina. Se pueden encontrar actividades relacionadas con juegos de mesa, tanto torneos como demostraciones, y además una amplia ludoteca a nuestra disposición, y en este caso con entrada gratuita. Me voy a atrever, voy a decir la web. Ángel, ¿la digo? ¿Te parece? ¿O la dices tú? No, dila tú, que te voy lanzado. Que no sé, es complicada. Venga, va, anda. Lo digo. Venga, sí, yo creo que te da suficiente para decirlo. Más información en www. Ya me he equivocado. Sí, es que. www.zonalúdica.org. Me ha gustado. Está complicada, está ahí. Ay, ya me he quedado. Ya está. Sigue, puedes seguir. Seguimos en Andalucía. Sí, en la última semana de abril, en Jerez, el Salón del Manga. Sí, del 29 de abril al 1 de mayo, y va a ser el 12º Salón de Manga de Jerez, que tendrá lugar en el IFECA de la misma ciudad. Las entradas, en este caso, 3 euros por día y 6 euros los 3 días. Más información os escribís correo@elabrazodeloso.es. Recorremos unos cuantos kilómetros hacia arriba porque tenemos parada y fonda friki en Huesca, en Aragón. ¿Cómo es una parada y fonda friki? El 9 de abril en... Caray, menudo evento con este nombre, es para apuntarse. Wargame Asedio. Bueno, esto... El sitio de Orleans. Yo porque me acabo de dar cuenta y el día 9 de abril tengo líos, ¿no? El 9 de abril se celebra el Wargame Asedio, el sitio de Orleans. Una jornada de rol en vivo en el castillo de Monzón, en Huesca. Casi nada. Estamos hablando de una fortaleza del siglo XIII, con estructuras medievales y también del siglo XVIII intactas, representando, como no, pues la toma de la fortaleza de Les Tourelles en 1428, durante el sitio de Orleans, en la Guerra de los Cien Años. Entre Francia e Inglaterra, no sabemos quién hará de la dama de Orleans. No está mal, no está mal. Venga, voy a cortar un poco la web y la voy a decir. www.legendaria.es.tl. Pues nada, y del Wargame Asedio nos vamos. Está buenísimo, es que es buenísimo el Wargame Asedio. Total, el sitio de Orleans. Totalmente. Uf, Qué ganas. Y para seguirle a la zaga, nos vamos hasta Albacete, en unas jornadas literarias de terror. Uh-huh. Del 8 al 10 de abril se celebran las terceras jornadas literarias de terror de Albacete, un fin de semana terrorífico en el cual, pues, amigos de Luis, zombies, tomarán las calles gracias a la celebración de la primera marcha zombie de Albacete. Todos los actos de lectura y talleres se celebrarán en el centro comercial de la calle Ancha. Esta semana también ha habido tema zombie aquí en Madrid, ¿no? Uh-huh. Algo ha habido, sí. Algo ha habido. Pero bueno, ya pasamos. Así que no lo metemos en la agenda friki. Y bueno, pues continuando en Albacete, tenemos otras jornadas de manga, anime y más cosas. En este caso, el 30 de abril y 1 de mayo. Son las 12.ª jornadas de manga, anime y ocio alternativo de Albacete. Un evento que va a tener lugar en la Casa de la Cultura José Saramago. Más información en la web www.albanime.com. www.albanime.com. Nos vamos a Cataluña y a Levante. En concreto en Barcelona, el... A ver, cuenta. 29º Salón Internacional de Cómic. Sí, un evento importante. Del 14 al 17 de abril, como decías, el 29º Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que es el considerado mayor evento del sector en nuestro país, en España. Se va a celebrar nuevamente en la Fira de Montjuïc y el precio de la entrada será de 6 euros, pero con un cómic de regalo. Toda la información la tenéis en la web ficomic.com, www.ficomic.com. Y nada, bajando por la 7, un poquito hacia abajo, Castellón, las 7ª jornada del cómic. Sí, sí. Allí en Castellón. Ya os digo, abril, Frikis 1000 y Comics 1000. Porque son muchísimas las citas que tenemos con respecto a este arte, el arte del cómic. En este caso, del 6 al 9 de abril tendrán lugar las 7ª jornadas del cómic de Castellón, donde la ciudad se volcará con conferencias, muestras, proyecciones de películas, teatro, sesiones de firmas, etcétera, etcétera. Si queréis más información, os escribís correo@elabrazodeloso.es. Y bueno, pues hemos estado en el cómic de Castellón, nos vamos a otro palo de la agenda friki, una feria de modelismo en Torrent, Valencia. Del 29 de abril al 1 de mayo. Como decías, es el concurso feria de modelismo de Torrent. En este evento pues vamos a poder disfrutar de las mejores piezas de modelismo estático. ¿Vale? Nos lo apuntamos. Esto es aviones en miniatura y todas estas cosas, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues es estupendo. Para quien le guste este tema, apuntaros, ¿eh? En Torrent, del 29 de abril al 1 de mayo. Y si tienes alguna duda, Luis, me escribes. correo@elabrazodeloso.es. Nosotros somos unos fan del aeromodelismo, yo particularmente. Y, no lo he practicado en mi vida, ni tengo intención, pero vamos. En Torrent seguro que hay una cita bastante interesante para quien guste de estas cosas. Seguimos en Valencia, del 10 al 14 de abril, Salón Mostra Cómic. Sí, el segundo Salón Mostra Cómic de Valencia 2011. Y también, todo junto, el Festival Internacional de Cine de Acción y de Aventura. Los expositores de venta al público estarán situados en la llamada zona comercial, con todo tipo de material de coleccionismo, novedades editoriales, ediciones independientes y merchandising. Como decías, del 10 al 14 de abril en Valencia. Venga, lo voy a decir la web. Es larga, pero es fácil. Lapiceros de colores de la mostra.blogspot.com. Al menos ahí dice Pedro, nuestro compañero y redactor, Pedro José Pérez, que podéis encontrar más información. Y nada. No lo repito. Muy bien. Y terminamos nuestra extensa agenda friki de hoy con otro evento en Siribella. Siribella, me imagino que se... No, pero aún así nos iremos a otro más. Hay dos. ¿Hay dos? ¿Me he saltado una? No, lo que pasa es que luego detrás hay otra. Ay, perdón, es verdad. Nada, terminamos, pero en Valencia. Después seguimos viajando. Aparte que luego vamos a comentar alguna cosa más que está fuera de agenda, pero que también es importante. Pues nos quedamos por en Siribella. En Siribella, buscarla con X. O coche, pero bueno. Además, unas jornadas que yo creo que van a estar curiosas porque es las primeras jornadas de críticos y pifias. Sí, bueno, esto es unas jornadas de rol, tampoco se llama así, pero del 22 al 24 de abril las primeras jornadas críticos y pifias de Xirivella, en Valencia. Se disputarán, como decíamos, torneos de rol en mesa y también en vivo, también con un espacio para otros juegos de mesa y cartas. Criticosypifias.org, más información allí. En Xirivella. Muy bien, hala, sube. Y perdón para nuestros buenos amigos de Navarra, que nos habíamos comido... Yo me había comido una cita ineludible. Uh-huh. Pamplona. En Pamplona, del 4 de abril al 1 de mayo, prácticamente durante un mes, se está celebrando en Iruña, Pamplona, el segundo Salón Internacional del Cómic de Navarra. Otro grande, otra cita importante con el cómic. Más información, www.salondelcomicdenavarra.com. ¿Ves? Es que estas son las páginas web lógicas y como tienen que ser. Salondelcomicdenavarra.com. Punto. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Siempre hay que ponerse mirando a Pamplona, que es un sitio más interesante y donde pasan muchas cosas. Como por ejemplo, en Madrid. En Madrid también pasan cosas. 15 de abril. Sala Heineken. Sí, efectivamente. Es un buen sitio para y estar. Y no digo más. ¿No? Allí nos vemos. En la Sala Heineken. En Madrid, Fernando Moreno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? No sé dónde está su micro. Ah, aquí. Buenas tardes, Fernando Moreno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, no sabía que tenías que hablar aquí. No lo ponen en el guión. El 15 de abril tenemos concierto, ¿no? El 15 de abril tenemos concierto, sí. ¿En la sala Heineken? ¿Cómo que de quién? Supongo que será el de Dartmoor, ¿no? Ah, efectivamente, Dartmoor, el concierto. El 15 de abril, dentro de un par de semanitas, en la Sala Heineken. Detalles del concierto. Pues, por ejemplo, la Sala Heineken está en la calle Princesa, número uno. Pues eso, al lado de Plaza de España. La apertura de puertas será a las 8 de la tarde. Podéis encontrar las entradas en Ticketmaster, en la FNAC, en Carrefour y hasta en Alcon Viajes, no sé por qué. Y... ¿verdad? ¿Qué os reís? Estoy leyendo información oficial de Dartmoor.com. Pues sí. Y además habrá participación de Berenice Musa, que es la cantante de Tears of Martyr, fue invitada para la grabación del disco. Las voces de estas preciosas que hay en el disco, pues son de Berenice, y va a estar en el propio concierto, además de su banda, que tocará antes que ellos, de teloneros, ni más ni menos. Así que, como decimos, el 15 de abril en la Sala Heineken podremos escuchar a la banda madrileña Dartmoor, que también tocan luego en Viñarrock, por cierto. Se nos va de mes, pero como normalmente la agenda friki llega tarde, pues lo vamos a decir. El día 1 de mayo en el Viñarrock, en Villarrobledo, en Albacete, pues también estarán Dartmoor. ¿Vale? Vale, gracias por la información. Sí, pues la me la dices antes. Yo te digo, es tu oportunidad, Fernando. ¿No la aprovechas? Pues te diremos que leas los correos. Eso es caer muy bajo. Sí, pues así empezaste. Bien, Yolanda Barreto. Bueno. ¿Qué más citas tenemos importantes? Pues tenemos también un par de citas literarias este mes. La primera de ellas, el próximo sábado, día 9 de abril, tenemos la entrega de premios de Ediciones Oblicuas, la edición del 2010. El libro ganador del premio de poesía y del premio de narrativa. Este acto tendrá lugar en la sala del colectivo La Latina, que está en la calle Lucientes, en el metro La Latina, a las 7 de la tarde. Luego, os anticipo ya, aunque lo comentaremos más adelante, pero bueno, el día 29, viernes 29, tendremos también la presentación de la primera novela de una joven promesa, Emilia Roberts, que con solo 20 años pues publica su primera novela con Ediciones Oblicuas también. Uh-huh. Y tendremos la presentación de este libro el día 29 de abril a las 7 de la tarde en Cosmos Bar, en la calle Garcilaso, número 3, Metro Bilbao. ¿Quién lo presenta? Alberto Trinidad. En ambos casos. Vale. Bueno, en el primer caso contaremos también con la presencia de algún periodista que va a hacer de maestro de ceremonias. Uh-huh. Lo podéis consultar en la página del colectivo La Latina. Y bueno, en los dos casos habrá firma de libros por parte de los autores. Muy bien. En cualquier caso también estará Yolanda. Por supuesto. Si no estoy yo, no hay evento. Claro. Es que si no, el cosmos sin Yolanda no abre, yo creo. Bueno. Muy bien. Pues nada, muy buenas citas. Ángel, te voy a dar la oportunidad a ti ahora. Tenemos un libro en nuestra página web en descarga gratuita, en exclusiva, ¿verdad? Dice que sí. Mira que yo les intento dar su oportunidad para que hablen. Ya, pero a mí si no me lo pones en el guión, los técnicos hablamos como hablamos, ya, con los controles. Pero esto es una cosa que tú sabes. Que no, tenemos, yo no me la sé. Eso es un libro. La literatura es tuya, yo no sé leer. Ay, madre mía. Y aparte, descargar es ilegal. No, pero a no ser que el autor sea quien lo publica gratuitamente. Ah, ¿te refieres a los nanorrelatos borgianos de Guillermo Arroyo? Efectivamente. Pues si lo sabes, ¿para qué me haces que lo digas? Pues para que no se cansen de mi voz, que se cansen de la tuya, sí, mejor. Si estuvieran cansados de tu voz, ya no estaban escuchando el programa. Vale, ya entiendo. Entonces, ¿por qué? Bien, ya lo he entendido todo de repente. Bueno, pues sí, que en El Abrazo de los Apuntadores tenemos el nuevo libro de Guillermo Arroniz en exclusiva para nuestra audiencia. ¿Verdad? Verdad. Y se puede dejar. Lo que no me quedó claro el otro día fue el tema de esa donación de un euro que era voluntaria. Quiero recordar, a ver si pues lo puedes aclarar tú un poquito mejor. Lo pone en la web. Ya, por eso, pero es que la gente, si ahora está escuchando, no está viendo la web, entonces. Pues nada, como dice la web, siguiendo el ejemplo de Nuria Rita Sebastiana, que entrevistamos hace tiempo, bueno, pues editora de la revista cultural Iguazú, este libro se puede descargar sin coste alguno, pero también si queréis, podéis donar un euro para destinarlo íntegramente, junto con todos los euros recaudados, a un comedor de beneficencia. De esos donde se ponía Luis antes, cuando iba al cine. Sí, señor. Se equivocaba de cola y se ponía en el comedor de beneficencia. Sí, señor. Si yo quería una entrada para ver Drácula, pues no. Esto es cosa de los cines de Madrid. ¿Y por qué? Pues por aquello de limpiar la sucia memoria de los Borgia. Es un poco un intento de Guillermo, del autor de este libro, borgianos, epitafios y nano relatos de poner un poco la historia de los Borgia en su sitio. Una persona que bueno, pasó los últimos 15 años de su vida leyendo y documentándose sobre los Borgia, los conoce bastante a fondo y sabe cuál es la leyenda negra de esta familia. Hijos de su tiempo, aparte de otras cosas, pero que bueno, que eran hijos de su tiempo. O sea, quiero decir que sí, las cosas como son, ¿no? Se habla mal de los perdedores normalmente en la historia. Uh-huh. Así es. Entonces lo que ha querido hacer Guillermo es esto: si alguien quiere donar, este dinero serviría para llevarlo íntegramente, por supuesto, a estos comedores de beneficencia en nombre de los Borgia. Uh-huh. Curioso. Si queréis información sobre esto, correo@elabrazodeloso.es. Pero bueno, que primero leeros el libro de Guillermo Arroniz López, Borgianos, epitafios y nanorrelatos sobre la historia de los Borgia. Entrando en www.elabrazodeloso.es, buscáis la portada del libro, pincháis y os lo descargáis. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a tener por aquí a Guillermo? ¿Dentro de poco? Pues yo me imagino que en un par de semanas hablaremos del libro aquí tranquilamente con él. Muy bien. ¿Vale? Pues yo creo que podemos irnos casi ya a la actualidad medioambiental, un poquito de agenda medioambiental en El Abrazo del Oso. Y nada, y luego volveremos en unos minutos más a la leyenda del Grial, que nos queda, el ciclo del Grial con Yolanda Barreno. Nos queda ya para cerrarlo la historia del rey Arturo, definitivamente, tres capítulos enteros, ¿eh? Bueno, hubieran dado para muchos más. Sí, la verdad que ha habido que hacer una labor de síntesis bastante importante. Claro, tú no quieres que te pase como a mí, que se cansan de mí y dejan de oír el programa. Me llevamos 15 años aquí hablando. Y dicen, ya, o sea, tú tres programas y ya está, ¿no? Bueno, pues no, pues vendrás a hablar de otra cosa, tú verás. Claro. Ah, vale, bien. Pues venga, vamos con un poquito de actualidad medioambiental. Oh. Dime, Luis. Suspense ah, para empezar la sección de noticias. Vamos a hablar de centrales. Bueno, de centrales nucleares, de nuevos tipos de energía, de competencia entre unas y otras, y unos datos, los datos del mes de marzo, el primer trimestre, en cuanto a la producción eléctrica en España, porque al parecer las eólicas superan ya las a las nucleares en cuestión de energía, de utilización, vamos. Yo creo que es la noticia más interesante de la semana. Se ha hablado mucho en todos los medios sobre ella. Cada mes os acercamos a algunos de estos datos y este mes pues tenemos la buena noticia de que en este mes de marzo y en el primer trimestre del año, en cuanto a la producción eléctrica en España, pues que la generación eólica ha llegado al 21%. Como digo, tanto en marzo como en la media trimestral, superando el 19%, por ejemplo, que aporta la energía nuclear, y sumando un poco las energías limpias, el 42% de todo el mix eléctrico en este país, en España. Es un dato un poco menor que el del año pasado a estas alturas, que alcanzó el 48% gracias a la energía hidroeléctrica. Este año la producción hidroeléctrica ha sido algo menor por la cantidad de lluvias. No es que han sido pocas, pero el año pasado fueron más, incluso fue muy destacada. Las lluvias, hubo más energía hidroeléctrica, pero se ha bajado un poquito, pero ha compensado la subida de la generación eólica. El dato sobre la energía solar sigue siendo de cerca de un 2%, 2,6 en concreto, todavía muy bajo para la capacidad que podría esperarse en un país como España. Un dato que, por otro lado, nos da que pensar en que todavía le queda mucho recorrido a las energías limpias, a las verdaderamente limpias. Los datos que aporta la Asociación Empresarial Eólica, además, se completan con algunos detalles que me parecen importantes para desmontar algunos mitos sobre la energía eléctrica en España. Por ejemplo, la energía eólica ha producido en marzo electricidad suficiente para cubrir todo el consumo de un país del tamaño de Portugal. Ha evitado en un solo mes una transferencia de rentas a otros países de 250 millones de euros, que deberían haberse destinado, por ejemplo, a las importaciones de hidrocarburos, si no hubiera existido la aportación eólica. Además, la eólica ha evitado la emisión de 1,7 millones de toneladas de CO2 en el mes de marzo, el equivalente a plantar 850.000 árboles. Por todo esto, la energía eólica fue la principal razón por la que 2010 fue el primer año en que España tuvo un saldo exportador de electricidad con Francia total, es decir, que hemos exportado energía a Francia, no hemos importado ni mucho, ni muchísimo menos. Por supuesto, en 2011, pues más aún. Resumiendo, España, como digo, no importa electricidad desde Francia, sino que la exporta. ¿Queda el dato ahí? ¿Te lo has aprendido, Luis? ¿Te hacemos un examen? Te pregunto para... Yolanda, ¿le preguntamos para subirle nota o no? Bueno. ¿España exporta o importa electricidad a Francia? Muy bien, muy bien. Exporta, muy bien, eso es. Lo que importa es que se... Eso es importar. Se enteren los que se tienen que enterar. Eso, lo que importa es esto, que exporta. Es un poquito paradójico, pero es así. Importa que es que exporta. Ya me callo. Luis, sigue. Te toca. Muy bien, pues nada, continuamos con una fecha, bueno, pues tristemente importante, porque es el aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil. A finales de mes. De momento, más de 100 organizaciones se han sumado a la campaña internacional de conmemoración del 25 aniversario del accidente nuclear de Chernóbil. El próximo 26 de abril se cumplen 25 años de este accidente, el más grave de la historia de la industria nuclear de momento, que fue calificado como nivel 7 en la escala INES de sucesos nucleares. Los efectos del accidente de Chernóbil, 25 años después, no se conocen a ciencia cierta. Todavía hay discusión sobre sus costes económicos, tal y como informan Ecologistas en Acción, y sobre el impacto sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente. La industria nuclear y los organismos nacionales e internacionales que impulsan la energía nuclear siguen empeñados en quitarle importancia a estos efectos, al igual que está sucediendo en Japón. El accidente, por ejemplo, de Fukushima, a día de hoy, casi un mes después del terremoto, sigue sin control, como todos sabemos. Por todo esto se realiza este movimiento de carácter internacional durante el mes de abril hasta el día 26, en que se cumplirá este 25 aniversario. De ahí la iniciativa que se ha dado en llamar 25 años de Chernobyl, 25 días de acción. El objetivo, informar sobre esta peligrosa fuente de energía y conseguir el cierre escalonado de las centrales nucleares para 2020, en que se conseguiría esa desaparición total de la energía nuclear. Bueno, esto es un poco lo que se quiere hacer, pero evidentemente tenemos otros problemas por delante. Las manifestaciones se irán sucediendo a lo largo de este mes de abril. Esperamos que al menos la triste realidad tan presente estos días sobre el peligro nuclear sirva en parte para desmontar algunos argumentos pronucleares que se mantienen aún vivos en la opinión pública gracias a muchas campañas que se han realizado a favor de la energía nuclear, pues con claros intereses económicos. ¿Seremos capaces de ir un poquito más allá del dinero y pensar en la ecología? Y en este sentido tendremos el próximo 6 de abril en Madrid una importante cita, Eduardo. Interesante cita, sí, el 6 de abril, como decías, para cerrar nuestra agenda ecológica de esta semana en el Abrazo del Oso, os vamos a dar esta cita, organizada por Ecologistas en Acción, siguiendo lo que estábamos hablando. Para poder hablar de algunas cosas hay que conocerlo bien, y aquí podemos recibir un poquito de esa ayuda. Se llama Ecoformación Energía Nuclear, ¿qué pasó en Japón? Tras el desastre nuclear de Japón y frente a la cantidad de información y de desinformación recibida, se explicará allí qué ha ocurrido y cuáles son y podrán ser las consecuencias del accidente de Fukushima. Será un repaso por la energía nuclear, qué es, cuáles son los problemas que tiene, la situación actual, etcétera, etcétera. ¿Dónde y cuándo? Pues el miércoles 6 de abril de 2011 a las 7 y media en el local de Ecologistas en Acción, que está en la calle Márquez del Leganés número 12, pues al ladito del metro Callao, Santo Domingo o de Plaza España, por ahí cerca. Estas charlas que realiza Ecologistas en Acción se llaman, como decíamos, de ecoformación, se realizan sin necesidad de inscripción previa y con acceso libre cada dos miércoles en ese local del que os hablábamos, el de Ecologistas en Acción, en la calle Marqués de Leganés número 12, y tratan sobre diversos temas relacionados con el ecologismo social. Las 8 y 24, el Abrazo del Oso, 107.3 FM, y también en nuestra web, elabrazodeloso.es. Hemos escuchado nuestra agenda medioambiental, nuestra agenda friki, nos hemos puesto un poquito al tanto de la actualidad y vamos a irnos ahora, antes de volver al ciclo artúrico, Ángel, con un poquito de música. Y es que, bueno, el otro día estuviste en un concierto tú también, el viernes, ¿verdad? Sí, bueno, el viernes pasado estuvimos en el último concierto de momento de la Princesa del Olvido aquí en Madrid. Digo, o sea, el último concierto de momento porque después de haber hecho más o menos, creo que han sido 16 conciertos seguidos, han visto que es el momento de parar y grabar su primer EP, que sacarán aproximadamente entre 3 y 4 semanas, con 4 temas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues se van a retirar un momento pues, durante este periodo para preparar las canciones y bueno, darle un poco más de empuje al tema. La verdad es que los conciertos pues han ido funcionando, se están empezando a mover más, cada vez hay más gente, unos veces van más, otras veces van menos, pero bueno, por lo menos se están dejando ir. Se van conociendo, claro. Y entre las cosas que tienen más o menos previstas, pues hay una especie de festival que organiza en la sala de conciertos Hangar 19, que entre hace un proceso de selección y entre unos 40 grupos han sido seleccionados La Princesa del Olvido como uno de los 5 que va a participar en ese festival. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no tenemos fecha. Cuando tengamos fecha ya os diremos dónde es y cuándo. Y también está por ahí en proyecto que quieren hacer un vídeo musical, están intentando a ver si alguna voz conocida les hace un estribillo ahí, también un poco, darle un poco de empuje más, y bueno, ajá, proyectitos, a ver qué tal. Y van sonando, ya te digo, el EP en unas 3 semanas estará ya disponible para su difusión. Pues lo pondremos aquí. Así que nada. Rubén tiene algún comentario. ¿Qué, qué tipo de música hacen? ¿Qué pues estilo? Ahora vas a escucharlo. Ahora vas a escuchar un tema. Vale. Digamos que estuvieron aquí en el programa hace ya, no recuerdo, hace ya un par de meses creo que fue. Uh-huh. Y me está diciendo Fernando que mire la fecha. Espérate, vamos a mirar. Ya lo miro yo, venga. El 18 de enero. Vale, qué rápido eres, tío. Y bueno, ellos mismos dicen que son un poco de fusión sonora. Un poco de mezcla de pop, un poco de esos punteos de rock de a mano de Tito, ¿verdad, Luis? Que la verdad es que cada vez va ganando más peso esos punteos, sí, de rock. Es una música melódica. Un poco melódico. Bueno. Acústico. Pero bueno. 16 de enero fue. Con 16 de enero. Vale, dice de rock. Que el 18 fue martes. Ay, Ángel, ¿te fue al revés? ¿El qué? Revés. Un poco todo eso. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no os equivocáis nunca? ¿O qué? Nunca. ¿Cómo va esto? Ya. Nosotros nunca. Ah, el jefe, el que menos de todos. Falta ahora mismo la voz. Gente inteligente que haga el programa contigo, pues, está bien, ¿eh? Porque así te callas y no pasa nada. A ver, si hablamos todos a la vez, va a faltar tu voz diciendo 15 años aguantándote, madre mía. Luego lo pongo al final. Vale. Ya sabes que me gusta acabar el programa con esos 15 años aguantándos, que ya empiezo a estar un poquito. Uy, perdón, que está el micro abierto. Bien. En fin, bueno, pues nada, que eso, que vamos a poner un tema que de un vídeo que nos dedicaron. El vídeo grabado. Claro, decías que iban a grabar un vídeo, pues ya lo tienen grabado en MC Radio, en el Abrazo del Oso. Otro vídeos tienen grabados muchos. A mano de Roberto Chinet, ahí que siempre es el encargado de hacer esos vídeos con un toque muy especial. Pero bueno, vamos a poner un tema que cantaron aquí en directo con la voz de Luis Illana al principio presentándolo. Ah, ¿lo vas a poner y todo? Sí, hombre, ya que le tenemos aquí para ahorrarle. Recordar el momento. Claro, así recordamos el momento, tal cual. Qué bien, qué bien. Venga, pues escuchamos. Qué emoción. ¿Verdad? Vamos a escuchar a Luis y luego a la princesa del olvido. Por ese orden, ¿eh? No penséis que lo primero que soy la princesa del olvido, porque no es Luis. Con un tema que se llama Te Quiero, pero que no nada que ver con Luis. Bueno, o sea, o no. Dale al play. Don Luis, bueno, adelante. Chicos. La princesa del olvido, en el abrazo del oso, cuando queráis. En absoluto directo, ¿eh? En absoluto directo lo que vais a escuchar, ¿eh? Con las guitarras acústicas y la voz de Menia. Veces intenté poder volverte a ver, solo decirte que eres todo lo que deseo. Yo al menos lo intenté, nunca se me dio bien. Perdóname por no ser tan sociable ni hablador, y es tan fácil decirte que no vuelvas nunca más. Aunque todo dé vueltas en mi mente, siempre estás. Probaré a soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez, todavía se me va. Decirte que te amé, decirte que tú has sido lo que siempre deseé, y esperar que un buen día todo vuelva mal, me siento mal, me siento mal. Probaré a soñar con tu mundo de cristal. Contaré otra vez, todavía se me van. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Te quiero por el sol, te quiero por tu voz, te quiero porque el viento siempre sopla en tu interior. Probaré al soñar. Después de escuchar a la princesa del olvido, no nos hemos olvidado del tema principal de esta semana, que era la tercera parte del Rey Arturo con Yolanda Barreno, con nuestra profe, y tenemos que hacerle una pregunta para cerrar en este último, bueno, estos 15-20 minutitos de programa. Yolanda, ¿qué es el Grial? Pues a ver, ¿qué es el Grial? Esa es una gran pregunta. Tradicionalmente es la copa en la que Jesús en la última cena instaura la Eucaristía y en la que José de Arimatea recogerá, después de su crucifixión, la sangre de Cristo. Uh-huh. Pero esa es solo en su vertiente cristiana, puesto que hay muchos otros conceptos del Grial y todos ellos tienen en común que es un objeto que nunca aparece solo, sino que va a ir vinculado a otros elementos un tanto mágicos. Por ejemplo, la lanza sangrante, o la bandeja de plata, o la espada rota, cuyos fragmentos debe unir el héroe solamente con sus manos, como una de las pruebas iniciáticas a las que se somete. Así que, como veis, es un objeto mágico que ha sufrido un proceso de cristianización, como pasa con muchas de las cosas que comentamos en el programa. Claro. Y que por ello podemos asociar, pues por ejemplo, con elementos como el cuerno de la abundancia, que era aquel que concedía, ¿no? Tenía el poder de dar a quien lo posee todo cuanto desea. O también con el cuenco sagrado que se empleaba en los ritos iniciáticos de Eleusis. También, y quizá con el que más tiene que ver, es con estos calderos mágicos célticos que aparecen repetidamente en su mitología, ya sean los que representan la abundancia, porque había varios tipos de calderos mágicos. Unos eran los de la abundancia, que eran un poco como este cuerno grecolatino. Otros eran de vida y resurrección, y había otros que eran calderos sacrificiales o rituales. En épocas posteriores también se le asocia con la alquimia en cualquiera de sus dos vertientes, o bien con el vaso alquímico que contiene el elixir de la vida y el secreto de las metamorfosis, o bien con la piedra filosofal, que era aquella que era capaz de convertir los metales en oro. Vamos a las fuentes literarias de la leyenda. Me parece a mí que volvemos al amigo Chrétien de Troyes para acercarnos a la historia literaria de esta leyenda. No puede faltar. No puede faltar Chrétien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va a ser un proceso, ¿no?, como acabamos de ver, de cristianización, porque el primero que nos habla sobre el Grial es precisamente Chrétien de Troyes. Hasta ese momento este objeto no se conoce como tal. Entonces, él es el primero que lo incluye en una novela inacabada, que se llama Perceval o el cuento del Grial. En esta novela, este objeto no tiene ese carácter sagrado que va a tener posteriormente. No nos habla del Santo Grial, que quizá es la acepción que todos conocemos más, ¿no?, por nuestra cultura, sino que habla de un grial, o sea, de una copa, de un objeto cuyo contenido es más importante que el propio objeto en sí, puesto que contiene una hostia sagrada. Ajá. Vale. El segundo autor importante, que es el que precisamente lo va a convertir ya en un objeto cristiano, es Robert de Borón, que tiene una obra que se llama José de Arimatea y la historia del Grial. Este es el que lo cristianiza y el que lo va a convertir en ese objeto del que hemos hablado al principio, es decir, en la copa que se utilizó en la última cena, sí, sí, sí, y en la que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo. Y le pone el San delante, ¿no? Y le pone el San, el Santo Grial, efectivamente. Entonces, según esta historia de Robert de Borón, pues José de Arimatea y un grupo de familiares y fieles son los encargados de conducir el Grial por orden o por petición del propio Cristo, primeramente a Francia y después a Inglaterra, donde va a permanecer oculto y donde el propio José va a establecer una dinastía de guardianes que se encargan de protegerlo y de mantenerlo escondido durante siglos, el último de los cuales es uno de los personajes de esta parte de la leyenda artúrica, que es el rey pescador, que seguro que a nuestros oyentes les suena. Uh-huh. O rey tullido, también llamado en otras versiones. Y llegamos a Arturo. Y llegamos a Arturo. Arturo tiene que andar por aquí, porque si no, no estaríamos hablando de la tercera parte de Arturo. Claro, pues parece ser que este objeto, por el poder que tiene, pues es el único remedio posible para los males que aquejan su reino. Y por ello, pues ordenará a sus caballeros que lo busquen. Todo eso según la versión de Robert de Borón. Vale, a partir de aquí, pues la leyenda del Grial se bifurca en dos. Entonces, hay una serie de libros que se van a basar en uno y otros en otro. La primera de ellas se encarga, precisamente, o se centra en esta búsqueda de la que estamos hablando, de los caballeros de la Mesa Redonda. Y la otra se centra más en el objeto, que es el destino que ha sufrido este cáliz desde los tiempos de José de Arimatea. Entonces, como estamos dentro del ciclo de las leyendas artúricas, pues lógicamente nos vamos a centrar en la primera parte, en esta búsqueda de los caballeros de la Mesa Redonda, que van a desarrollar también pues otras obras de las que ya hemos hablado en algunos otros programas, en el primero, sobre todo cuando hablábamos de las fuentes, ¿no?, de la leyenda. Uh-huh. El Parsival de Eschenbach, la Vulgata Artúrica y la Muerte de Arturo de Thomas Malory. Pasamos a hablar de los personajes. Ahora ha vuelto la música. Vamos a hablar de los personajes de esta leyenda. Sí, porque la verdad es una leyenda, tanto ecléctica, ¿no?, que va a ir muy, muy, muy vinculada a los caballeros de artúricos, uh-huh, que emprenden esta búsqueda. Vale, entonces, si cogemos al primer autor, a Chrétien de Troyes, pues aquí ya encontramos al personaje más representativo, quizá al que todo el mundo asocia, ¿no?, a la búsqueda del Grial, que es Perceval, que es un personaje creado por Chrétien de Troyes, uh-huh, en esa novela de la que hablábamos antes, a finales del siglo XII, y que después la desarrollará la obra de Eschenbach. La obra de Chrétien de Troyes tiene una intención moralizante, puesto que lo que pretende es ensalzar los valores que tiene que tener el caballero medieval. Entre ellos destacan, pues sobre todo, lógicamente, el respeto a la Iglesia. Eso primero, claro. Claro, la importancia de la religión. También la defensa de dama, enmarcada un poco dentro de ese amor cortés del que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. La cortesía y el deber de defenderla y demás. Por eso estos caballeros, fijaos que es un poco, ¿no?, como lo de las novelas de caballerías, que vencen dragones y rescatan princesas. Pues un poco es eso. Uh-huh. Y también, dentro de esos valores del caballero, pues la importancia de la palabra dada y también el valor y la generosidad que tienen que demostrar en todo momento. Pero bueno, a pesar de esta finalidad moral que tiene, nos pasa como con la leyenda de Tristán y Iseo, que va a ser una obra también muy novedosa. No solo porque Chrétien de Troyes hace algo que no era habitual en la época, que era incorporar elementos originales a la narración, o sea, elementos de creación propia, en cuanto a temas y formas y demás. Pero también por la estructura que le va a dar a la novela y la propia configuración de los personajes. Si hasta este momento lo habitual es que en esta, que en las novelas o en los poemas tengamos un solo héroe prototípico, en esta no hay uno, sino que hay dos, que son Perceval y Gawain. Gawain. Gawain. Gawain. Gawain. Entre los cuales se va a repartir la acción. Además de eso, también es novedoso la cómo se configura el personaje de Perceval, que es el personaje con el que empieza la novela. No es el héroe prototípico este del que estamos hablando, un compendio de virtudes, sino que empieza siendo pues un muchacho ignorante, un muchacho ingenuo y rústico, totalmente alejado de la caballería y del uso de las armas, aunque por una serie de circunstancias en su vida acabará siendo caballero artúrico. Perceval, a pesar de todo, sí es hijo de un caballero, pero él lo desconoce, porque su madre pretende alejarlo de ese mundo cortesano, de ese mundo guerrero, porque su padre había muerto en combate. Entonces ella no quiere que su hijo muera también así, y lo que hace es llevárselo a un bosque remoto, y el chaval pues se va a educar allí en lo recóndito, en lo más recóndito de ese bosque, ignorándolo todo sobre la corte. Pero un día, pues un encuentro casual con unos caballeros le hace ir a la corte, a Camelot, en busca de Arturo, y una vez allí, pues va a tener la suerte de ser instruido por uno de los caballeros. Son personajes abocados a su destino constantemente, que se intenten esconder. Sí, sí. Además, este no es el prototipo. Ya veremos luego que es que esta búsqueda del Grial tiene mucho de búsqueda interior. Entonces, bueno, pues Perceval va a vivir una serie de aventuras y en una de ellas pues se encuentra con este personaje que comentábamos antes, con el rey pescador, en cuyo castillo es donde se custodia el Grial. Ya hemos visto que era el último de sus guardianes. Entonces, pues bueno, él va ya al castillo, ve el Grial, ve la lanza que sangra, pero como es muy prudente, pues no pregunta. No pregunta por esos objetos que está viendo, se queda calladito. Y esto, como descubrirá tiempo después, le va a traer la desgracia, puesto que es una de las pruebas iniciáticas de todo buscador del Grial. Y él no la supera. O sea, que hay que verla y hablar. Hay que hablar, sí, ahora lo veremos, porque hay que hablar. Bueno. Muy bien. Así que durante 5 años, pues se aleja del camino del Señor, vive diversas aventuras, hasta que un Viernes Santo pues se encuentra con un ermitaño, que resulta ser un tío suyo, que será el que le devuelve al camino, al recto camino del Señor, pero ha fracasado en su intento de conseguir el Grial. Como os decía al principio, esta historia de Chrétien de Troyes queda inacabada. El libro no está completo y la historia de este personaje y del segundo, que es Gawain, se superponen una con la otra. O sea, cuando acaba la historia de Perceval, va a comenzar la de Gawain, aunque ahí hay una parte en la que ambas confluyen. Y ninguna de las dos va a estar acabada, así que no sabemos después qué le va a pasar. Entramos entonces con este segundo personaje. Que yo digo que es Gawain. Gawain. Gawain. Pues este. Pero tú dices que es Gawain. Es que tiene distintos nombres. Sí, como nos pasa con todos los personajes de la leyenda artúrica. Eso es pronunciación pura. Sí, tiene distinto. No, pero bueno, yo aquí lo he puesto de esta manera, pero tiene muchos nombres. Muy bien. Pues venga, vamos con Gawain. Bueno, pues este, el Caballero Verde, que es el sobrino de Arturo, si os acordáis de los programas anteriores, el hijo de su hermanastra Morgause. Sí. Y es uno de los caballeros más antiguos de la Tabla Redonda. Este es la figura complementaria del anterior, de Perceval, pero este es el más humano, quizá, de todos los personajes que emprenden la búsqueda del Grial. Este está muy sometido a las debilidades humanas, a todas sus servidumbres, y precisamente por esas flaquezas es por lo que no va a poder conseguir tampoco alcanzar el Grial. Pero yo creo que hay otro personaje ahí, porque hemos hablado de todos los personajes que yo conozco de esta historia, pero nos queda otro. Nos queda el guay. El guay, que es Galahad. Este es el guay. Este lo introduce la Vulgata artúrica y es, si os acordáis, el Caballero Blanco, el hijo de Lancelot. Este sí que va a ser el caballero perfecto. ¿Por qué? Pues porque encarna todos los ideales del Cister. Bueno, fijaos que la leyenda del Grial está vinculada a las órdenes de la Iglesia, sí. Pero la Iglesia como tal nunca la ha reconocido, o sea, nunca se ha manifestado a favor de esta leyenda. Han sido los cistercienses y la Orden de Cluny los que la han difundido. Entonces, este Galahad pues va a encarnar todos esos ideales de la Orden del Cister. Este sí es el héroe perfecto, el héroe virtuoso, el que es limpio y puro de pensamiento, el cristiano piadoso y practicante, el que es valiente y el que tiene una ilimitada confianza en el cielo, una gran fe, que es esencial. Y además es el elegido por Dios para acceder a los misterios del Grial, porque en él se conjugan la santidad y la caballería. ¿Cómo llega Galahad? Pues llega guiado por Dios, como no podía ser de otra manera. Una serie de señales divinas lo conducen. Como en los caballeros de la tabla cuadrada, se abre el cielo y aparece. Sí, así, más o menos así. Entonces esas señales lo conducen hasta la corte de Arturo. Entonces en esta tabla redonda había uno de los asientos, siempre estaba vacío, porque era como un asiento maldito. Entonces este asiento maldito se le llamaba el asiento peligroso, y cada vez que alguien intentaba ocuparlo le ocurría una desgracia. Bueno, pues Galahad, conducido por un misterioso anciano vestido de blanco, se sienta en este asiento peligroso, en el que misteriosamente va a aparecer su nombre también, y no le pasa nada. No sucede nada, con lo cual supera la primera prueba. Después de eso hace un poco lo mismo que, bueno, un poco no, hace lo mismo que hizo Arturo, sí, cuando fue nombrado sucesor de su padre, ¿no? Extrae una espada de un bloque de mármol que flota en el río. De esa manera, al superar ambas pruebas, la del asiento peligroso y esta de la espada mágica, pues es aclamado como el elegido para encontrar el Grial y emprende su búsqueda junto a Perceval y Bohort. Pero solamente él, como es este caballero virtuoso, es el que va a conseguir llegar hasta el final. Ay, qué asco da, ¿no? Sí, es un poquito blandito. Perfecto. Esto es perfecto. Ay, por Dios. Sí. Y por supuesto, él llega y consigue el Grial. Él llega a ese castillo del rey pescador, contempla el Grial y comprende todo lo que el Grial conlleva, todo su esplendor, y muere en éxtasis. Pues, oh. Es una cosa. Vamos. Pues, tremendo. No. Estamos con ganas de vomitar, pero muy bien. Enhorabuena. Pues si te parece, acabamos hablando de qué es en realidad esta búsqueda del Grial, porque me imagino que detrás de una historia, de una aventura de búsqueda física de un objeto, hay algo más, mucho más profundo. Sí, bueno, fijaos como ya, ¿no? En el hecho de que sea este personaje que tiene tanta fe y que es un cúmulo de virtudes cristianas, el que es el elegido para encontrar el Grial, y en la muerte que tiene este personaje, ¿no? En ese éxtasis místico, porque no se puede definir de otra manera, pues ya vemos cómo esta búsqueda del Grial es precisamente, tiene mucho que ver con la mística. No es la búsqueda física de ese objeto, sino un fin en sí mismo, una búsqueda interior. Una búsqueda interior que va a acabar con la transmutación del héroe. Es como una especie de camino de perfección, que es precisamente lo que representa la mística, y que está simbolizada por el encontrar ese cáliz mágico y por el planteamiento de la pregunta, que es la que Perceval falla en su primera prueba iniciática. Además, en este camino que el héroe emprende hasta llegar a el Grial, no lo decide él, es decir, el castillo del rey pescador solo puede ser encontrado por el elegido. Y cuando Dios así lo decida, ¿vale? Bueno, eso comienza, esta búsqueda, esta cueste, comienza con la crisis del héroe, cuando un personaje que se le llama la doncella horrible, Se pensaron mucho el nombre. La doncella. Sí, la, y además, fíjate que es doncella. Bien. Y no caballero. Ahí. Sí, sí. Si es horrible, tiene que ser doncella. Doncella. El caballero nunca. Pues esta le recrimina públicamente, le increpa por no haber hecho esa pregunta y le comunica los grandes males y desastres que ello le va a acarrear. Ahí es donde comienza este camino de perfección místico, comienza esa búsqueda, que en general dura 5 años. Precisamente por eso Perceval va a estar 5 años por ahí perdido. Casi nada, ¿eh? Sí. Poquito, poquito. Sí. Y conduce al caballero esta búsqueda hasta las puertas de la desesperación, en un proceso de iniciación, de formación y de desarrollo moral, que es muy duro y muy penoso para el héroe. Camino de aprendizaje en el que tiene que conocer pues el lado más oscuro, más cruel de la vida y también de sí mismo. Y una vez que hemos conseguido superar esas pruebas y ese camino, el héroe va ascendiendo a niveles superiores de conocimiento. Fijaos que esto es lo mismo que hacían los poetas del Renacimiento, los ascéticos y los místicos. Van subiendo esos niveles, entendiendo el sufrimiento del mundo y comprendiendo finalmente que el camino hacia el exterior, hacia ese objeto, solo se halla en el interior de cada uno. En este caso es lo contrario de aquello de la curiosidad mató al gato, ¿no? Aquí el que no tenga curiosidad no puede llegar al conocimiento. Tiene mucho de filosofía también todo este proceso de la búsqueda del grial. La búsqueda del conocimiento, sin duda. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, con esto cerramos la historia maravillosa del rey Arturo, todas las leyendas asociadas a esta unión de historias maravillosas. Es increíble, ¿no? Cómo han llegado hasta nosotros tanta mezcolanza de historias, con tanta influencia de diferentes culturas, y rebuscando, como hemos sabido, encontrar las raíces también, mucho más allá de la religión, mucho más allá del cristianismo, cómo todo se ha mezclado. Bueno, también hay que agradecerle mucho su labor, ¿no?, a los hombres del romanticismo, que en ese afán, ¿no?, por recuperar las raíces folclóricas de los pueblos y de las naciones, pues hicieron mucho por indagar en estos orígenes de nuestra cultura. Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas de nada. Bueno, sí, te pongo a trabajar ya en el siguiente, ahora mismo, venga, ahora. Bueno, ya hablaremos de qué vamos a hablar, pero ahora queremos irnos al cine un poquito. Vamos a sacar la sábana, vamos a llamar a nuestras bailarinas del Cancán, Luis, ¿las llamamos? Sí, hombre, claro, imprescindible en cada programa, irse al Moulin Rouge. Que si no, como que la semana le falta algo, ¿no? Uh-huh. Pero nos tenemos que colar, como siempre, por la puerta de atrás, porque Schindler en la entrada no nos deja, en la puerta principal no nos deja pasar. A los que somos amigos de Toulouse. Toma ya. Ve, lo dice la peli. Sí, sí, sí. Pero es bueno. Yo es que ya me estoy cansando. Ángel. ¿Dónde están las bailarinas? Hombre, que me canso. Dale, Ángel. Dale ahí. Ahí estamos. Y no vamos a ir con este broche de oro estos últimos minutos del programa, porque Ángel se ha ido a ver la película de reciente estreno, que se estrenó el viernes, ni más ni menos, Invasión a la Tierra. Es que, no sé, todavía me estoy recuperando de la impresión de este caballero tan virtuoso, que al final murió de una sobredosis, curioso detalle. Sí, sí, sí, eso se puede decir que sí. La tanto virtud, virtuosismo y luego... Como bien apuntaba nuestro arqueólogo de cabecera, una copa de opio con alcoholes varios y tal, está bien. Tanto buscar la perfección. Tanta virtud y perfección, toma, al final. Si es que... Ay, madre. En fin, bueno, sí, tú te has empeñado en que hablemos de esta película, que tampoco... Yo prefiero que tú hables de Hispansi, que fue la película que viste a ver. Es que a mí tampoco me han pagado, por lo que veo, y no te han pagado en absoluto esta vez. Y no nos quieres contar nada de Hispansi, la última película de Carlos Iglesias. Sí, Yolanda Barreno, muy buenas tardes otra vez. Hola otra vez, no me habías despedido ya. Ya sé de qué ibas a hablar. Yo ya me iba. Ya sabía cuál era el próximo tema. Hispansi, bueno, muy brevemente, un minuto, porque queremos que hablar de Invasión a la Tierra, la última película de Carlos. Puedes hablar 5 o 6 minutos más en todo Iglesias. Bueno, la de Hispansi, bien, pero con algunos peros. Bueno, con algunos peros, pero a mí la película me ha gustado. Ya sabes que tú y yo discrepamos aquí. No, lo que pasa es que yo pongo más peros que tú, pero la peli está bien. Bien. Tiene, a mí la película me gustó. Para mí tiene fallos de guión, de estructura, no sé, de postproducción, quizá. Algunos de actores que son bastante malos al principio, secundarios que no, que parece que leen el guión directamente. Y bueno. Bueno, para los que somos catetos históricos, podéis contar un poco de qué va la trama. Sí, la trama. Yolanda Barreno. Oli. Muy buenas tardes. Me estás explotando, tío. Que lo sepas. Bueno, pues a ver. La trama gira en torno, pues, a estos niños de la República. Es que lo hace mucho mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Que son sacados del país. ¿Dónde va a parar? Y concretamente, pues, es un grupo de estos niños de la guerra que son enviados a Rusia. Entonces, está contado desde el punto de vista de un personaje que se encuentra con estos niños en un momento de su vida y que va a seguir un poco cuál es su trayectoria, centrándose al final mucho más en la historia de este personaje, que fue un comisario político de la República, que en la propia historia de los niños de la guerra. Yo tenía la duda porque es un guión original, ¿verdad? De propio Carlos Iglesias, me parece que... Creo que sí. Pero comete errores, para mi gusto, en cuanto al argumento y el desarrollo de la película, propios de guiones adaptados, porque parece una novela adaptada al cine, realmente recuerda muchísimo, y comete esos saltos de temporales repentinos que parece que no están bien encarrilados, como si fuera un guion adaptado, me sorprendió. Sí, es que la película además tiene un planteamiento muy narrativo desde el principio, muy narrativo y muy lírico, las dos cosas. Muy narrativo en cuanto a la manera en la que está desarrollada, que como bien dices, parece más una novela que una película a las que estamos acostumbrados. Pero bueno, a mí es que aquí me afecta un poquito la deformación profesional y a mí me parece uno de los puntos que más me gustaron de la película, precisamente. Sí, pero con esa sensación que me queda a mí con estas películas, con las películas adaptadas, quiero decir, en que faltaría un par de horas de metraje para que se pudiera meter toda la historia y no dar esos saltos que hace son incomprensibles, porque en una escena están hablando de un problema muy importante que tienen por delante y a la siguiente escena han pasado 20 años y ese problema ya no existe. Sí, la verdad que ese salto temporal queda bastante cojo. Y hay otro detalle final negativo dentro de las malas, de las cosas malas que quería decir, y es que parte del discurso de la película es demasiado moderno. Los personajes hablan con una voz del siglo XXI prácticamente en algunos temas. Sí, ahí tienes razón. Incluso hay un detalle en la película, un coronel, parece que es fascista, que aparece en la película. Sí, el hermano de la protagonista. El hermano de la protagonista le achaca, bueno, pues algunas cosas negativas. Estamos hablando del año 50 y algo. Y él dice una frase algo así como: los dos bandos cometimos barbaridades. Yo creo que en el año 56 ningún fascista hubiera dicho algo parecido, ¿no? Sí, pero también es que este personaje está tratado de una manera, entre comillas, muy humana. O sea, sí que me parece que los personajes principales son personajes muy redondos. Y en el caso de este coronel creo que es quizá en el que más se aprecia. Entonces, a pesar de esos anacronismos lingüísticos, quizá esa modernidad que tú ves es lo que hace que este personaje le veamos como un personaje redondo. Porque a pesar de que él pertenece a una clase social alta y tiene muy claro sus ideales fascistas, pero luego no duda en hacer, es que no quiero destripar demasiados elementos de la trama, pero no duda en hacer determinadas acciones... Sí. Que no tienen nada que ver con el prototipo de coronel fascista. Sí, hace que el personaje sea distinto. Pero también me da la sensación de que es un poco de orientación hacia la política, hacia un guión políticamente correcto con los dos bandos, que creo que es muy actual. Y no sé hasta qué punto los personajes hubieran actuado así siempre, ¿no? A lo largo de toda la película. Pero bueno, por lo demás, le vamos a dar... ¿Le ponemos nota? Venga, ¿cuánto le ponemos? ¿De 1 a 6 euros, Yolanda? De 1 a 6 euros yo le pondría 4,5. Vale, pues un 4. Vamos a dejarlo en un 4. Yo le quito medio euro y me lo guardo. Para la próxima película de Carlos Iglesias, que seguro que está muy bien. Tanto decir de que no le ha gustado... Era vale por el 4. Es que... Por Yolanda, si no hubiera sido... He convencido. Hubiera sido un poquito menos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Yolanda. Me echas de nada otra vez. Don Ángel, la otra película que hemos visto este fin de semana. Que no, no vas a hablar. Se llama Invasión a la Tierra y no merece la pena. Pero sí, también sí, hay que decirlo para avisar a los viejos. Si H.G. Wells levantara la cabeza y viera lo que ha liado con escribir La Guerra de los Mundos, pues. Que vale que algunas adaptaciones han llevado con. Bueno, al menos no sale Tom Cruise, ¿no? Más o menos, sí, por lo menos. Algunas adaptaciones han llevado con más o menos acierto tanto a la radio como al cine, pero es que hay otras que es que. Madre mía. Y estaba, bueno, ya veníamos un poquito medio avisados después de Skyline, que a pesar de que no ser una maravilla, a mí no me disgustó del todo. Y nos hemos encontrado con una película de Jonathan Liebesman que, pues la verdad es que es un poquito. ¿Cómo decirlo? Vamos a ver. Vienen unos alienígenas que se supone que son. ¿Alienígenas? Alienígenas. ¿Y cómo no? Entran por el mismo sitio de siempre, por donde están los marines americanos. No hay otro sitio por donde entrar. Si sabéis que os van a dar pal pelo, ¿para qué entréis por ahí? Pues con esto ya resumimos bastante que caen los tópicos de todas estas películas donde son los americanos los que salvan el mundo. Eso por supuesto. Entonces, pues, aunque el reparto es ya está lleno de caras conocidas, incluso algún que otro actor que yo consideraba bueno, hasta que le he visto hace. Bueno, también hay que sacar dinero. Ya, lo que pasa que, a ver, Aaron Eckhart, que venía de casi comerse, bueno, casi comerse, no, porque es complicado, porque después de hacer El Caballero Oscuro con ese personaje fiscal que estaba ahí a la altura de Christian Bale y, uh-huh. y el Joker. Sí. El Joker. Para mi gusto, de los mejores Jokers que ha habido, comparado con Jack Nicholson, pero bueno. Uh-huh. Pues debe dar una cara, dar el nivel y hacer otros papeles de verdad destacables. Le encontramos aquí en una película donde apenas se le ve, porque es de esta gesta rodada con la cámara en el hombro, sí. que no te enteras de nada. Yo, pues, y es que es otro de los puntos negativos de la película. Yo no sé hasta qué punto les interesa a los actores meterse en una película de este tipo, porque realmente no se ve si actúan o no. En la que no sales. Porque, digamos que cuando consigues verle la expresión de la cara, estás tan mareado porque llevas 5 minutos dando botes con la cámara que es que no te enteras ni de la expresión que está poniendo. Entonces, pues bueno, quitando eso y el par de momentos típicos donde incluso un marine puede echar una lagrimilla, pues no tiene mucho más. Entonces, pues si queréis ir a verla, yo no recomiendo que os gastéis los casi 8 euros que vale ir al cine. Intentaré una sesión matinal que es más barata o aprovechar algún descuento, o si no, la veis en casa. Cuando salga en DVD, pues la compráis. Eso, sí, la compráis. La compráis cuando salga en DVD, más que nada por evitar el screener y esas cosas. Sí. Sí, sí. Ya sabéis que el sonido ya de por sí, si encima la imagen es mala, pues el sonido es malo, pues entonces casi que no la veas. Exacto, efectivamente. Pero bueno. Vale, vale, vale. Bueno, pues una película de ovnis, de alienígenas, en la que sí. seguramente no hay más que acción, ¿no? Es un poco la excusa. Sí, no, es básicamente la excusa es esa, o sea, acción y nada nuevo. La verdad es que no aporta nada diferente. En este caso, se supone que el motivo de que nos invaden es por el agua. Está actualizado el tema, por lo menos. De hecho, y además lógicamente no solo entran por Estados Unidos, lo que pasa es que la acción se centra en la costa de Los Ángeles, tal. También caen en Tokio, yo pensando, madre mía, como esto te hubieran previsto cuando lo del tsunami. No sé yo, aprovechando el tirón, pero bueno. Así que nada, que podéis dejarla correr. Hay otras cosas más interesantes que ver en la cartelera ahora mismo y no precisamente Torrente 4, que es otra de las que está llegando ahora estos días. Sí, esto lo dices por Rubén, ¿no? Que quiere ir a verla. La peli que quiere ir. Le acabas de destrozar las dos pelis que quería ver. Muy mal. Hombre, yo creo que la de El Oso, ¿para qué sirve un oso? Tiene mejor pinta. Está entretenida, ¿no? Está Javier Cámara, que es bastante, bastante bueno. Sí, además es un género de película que no se suele ver aquí en España, ¿eh? No. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que Javier Cámara también es muy dado a hacer papeles así diferentes. Y sí que es cierto que puede hacer una película interesante. Ya veremos a ver. Una comedia así como un poco para todos los públicos. Sí. No suele ser muy habitual en el cine español. Así que, pues oye, puede estar bien. Y además rodada en Asturias, que eso es maravilloso. Lo que dicen que el gran protagonista ha sido el oso. Ya veremos a ver. Muy bien. Pues nada más. No sé si hay alguna película por ahí pendiente que tengamos que ver en próximas semanas para próximos programas. Iremos viendo. Hay que seleccionar la cartelera con cuidado, que está la cosa como para derrochar. Luis, ¿has visto Titanes esta semana? No. ¿No? ¿Esta semana cuál es? Titanes, no. Vi ayer por la mañana Starship Troopers 2. Mira, está un poco desfasado. En vez de ver Invasión, algún tiempo, pero... Invasión a la Tierra, se ve Starship Troopers, sí. Me levanté y... La primera es curiosa, la segunda ya era un poquito... Bastante moña, sí. Sí. Pues yo estuve viendo ayer Amanece, que no es poco. Qué silencio. Reverencial, por supuesto. Sí, por supuesto. Bien, así me gusta. Bien, muy bien. Bueno, ahí está pendiente El Rito, ¿no, Luis? El Rito. Sí, señora. Esa es básica para nuestra trampilla. Sí, es verdad, pues la veremos. Yo estoy por ahí Anthony Hawking repartiendo agua bendita. Yo estoy muy preocupado porque dicen que van a hacer precuela y secuela de Blade Runner. Efectivamente. Temblando. El otro día estoy temblando. Hicimos ahí un mini debate en el Facebook, que por cierto, 673 tenemos ya. Una cosa así. A ver, tú contrasta que siempre lleva la contraria. Bueno, es que sí, tenemos datos contradictorios. En un lado 673, espérate, que no encuentro nuestra propia web, que ya sabéis que nuestra web es www.elabrazodelosos.es, y ahí dice que son 674. Vale, pues la web siempre tira para arriba, no sé por qué. O sea, porque, bueno, no vamos a entrar en detalle, no voy a ser que luego la liemos. Muy bien. A lo mejor alguno se ha hecho fan en el último... No, yo me acabo de meter ahí. Te acabas de hacer fan. Ha sido tú. No eras fan antes y te hemos dejado entrar. Me parece fatal esto. Muy bien. Venga, pues vamos a... Creo que lo está haciendo para que le dejamos venir otro día a hablar también. Sí, claro. Sí. Pues vamos a llamar a José Luis Encinas, que ahora sí que ya, pues si no nos vamos nosotros, nos echan los de la radio. Y que ya nos hemos pasado de nuestra hora, como suele ser habitual. Así que nos vamos. Repaso rápido a nuestros invitados de hoy. Yolanda, otra vez, venga, sí. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que seguro que ¿no ves que sigue siendo de día? Mira qué día más bonito. Luminoso, sí, sí. Llueve todavía. Estoy mirando por la ventana, nuestro gran ventanal. Todavía está así. No sé si llueve o no, porque es un cristal tintado y sabes que no se ve. Y no vemos muy bien desde aquí, la verdad que no. Pero un día gris. Buenas tardes. Muchas gracias por traernos estos tres episodios sobre el ciclo artúrico que tenéis en la web. Y a partir de mañana los tres ya en www.elabrazodeloso.es. Nada, un placer estar aquí, como siempre. Y nada, hasta el próximo día. Le aprobarás, ¿no? Hombre, con nota. Claro que sí. Rubén, muchísimas gracias por venir. Igualmente. Y que te trate bien, Yolanda. Sí, que te ha explotado. Que sepas que te ha explotado hoy. Sí, que sacale rendimiento ahí. Ya, ¿no? Hasta otra. Pues nada, cuando quieras, aquí estamos. Vale, muchas gracias. Ya hazte fan del Facebook. Bueno, Jaime, un saludo con las patas. Buenas noches. Muy buenas noches, Fauno. Nos vemos próximo día. Don Luis, a la trampilla, venga. Ya me voy corriendo para allá, que se me ha hecho un poco tarde. Hemos metido a la trampilla a un amigo tuyo que se llama. ¿Mou? ¿Cómo es? ¿Quién? ¿Un tal Mou? ¿Hemos metido en la trampilla? Ah, bueno, no, pero... ¿Para que te juntes con él? Sí, pero lo han... Que lo han atrapado, Mou, lo han atrapado los agentes de sanidad por llevar algo tóxico. Entonces mejor no hincar el diente. Bueno, pues nada, ten cuidado con lo que haces con este hombre. Como ganemos la copa, vamos a echar a todos. Tunantes, esos son los tunantes. Un abrazo, Luis. Igualmente, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Fernando Moreno, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Os ha gustado? Nos ha encantado. La técnica impecable, como siempre. Vaya, ahí estamos. Y don Ángel González, nuestro cinéfilo. No sé cómo las empeñéis para hablar de fútbol siempre al final. Siempre conseguís colar algo. Menos mal que hablar del Madrid tampoco es hablar de fútbol. O sea que... También. Se ha dolido también, Luis. Hasta la semana que viene. Mejor en vez de meterle al Mou con él, meterle una caja de Mau. También, ¿verdad? Disfrute más. Eso hubiera funcionado. Qué ideas tenéis, en fin. Un abrazo, Ángel. Otro. Y a todos vosotros, amigos del Abrazo del Oso, nos seguís en la web si queréis, elabrazodeloso.es, en iVoox, mañana mismo en iTunes y en todos los sitios que empiezan por i y tienen podcast. Ahí podéis volver a escuchar el programa en cualquier momento. Un fuerte abrazo para todos, sed muy felices.